Nos alejamos de nuestras disciplinas en primer lugar y seguimos demandando que nuestra gente las tenga, porque ellos se fueron a la guerra, pero David se quedó en su casa. Número 2, creemos que otros deben a nosotros cualquier uso que nosotros podamos tener, porque este hombre miró a la mujer de su prójimo, aun cuando él fuera el rey, no era la suya. Número 3, intentamos arreglar las cosas en lugar de hacer las cosas bien. David mandó a traer a su siervo, el cual regresó de la batalla, y él trató de embriagarlo de diferentes situaciones, llenarlo de comodidad para que fuera a dormir con su esposa, sin embargo, así poder encubrir el adulterio que él tenía con la mujer de Urías. Esto nunca sucedió, porque nos da pie al cuarto paso. Negamos aceptar que podemos estar ciegamente fuera de la voluntad de Dios. De estas 5 expresiones, esta es la cuarta de este abuso de poder. Urías Heteo le acabó diciendo, ¿cómo voy a estar con mi esposa? ¿Cómo voy a deleitarme con comida cuando mis compañeros están en la batalla? Y la número quinto, la expresión de abuso de poder, es que creemos que las personas son desechables, porque sabemos que él mandó a matar a Urías Heteo, mandándolo al frente de la batalla y después desamparándola. Así que Natán fue el que vino y entró, y mi tema no es lo que repetí hace unos días de esta escritura, sino el círculo íntimo que Natán tenía con David, porque para esto Natán, el profeta de Dios, tuvo que haber tenido un valor increíble ante el rey. Puedes estar seguro que tus pecados te hallarán. Decimos así con ligereza, pero la vida de David ilustra una realidad de la frase. Natán confrontó a David como parte de su círculo interno íntimo del rey. Él tenía permiso para declarar la dura verdad en amor, y por eso utilizó esta astuta narración que encontramos hace rato, que fue una pequeña parábola de esta oveja. Así que hizo entender en su punto a David que había fallado miserablemente, pero su fracaso no era definitivo. Así que veamos lo que se necesita a fin de sobrevivir en un fracaso de esta manera. Número 1, un corazón abierto y transparente, porque es más fácil tolerar los errores admitidos que los errores negados. Número 2, un espíritu de perdón hacia los seguidores. Un seguidor al que tratamos con amor es más propenso a perdonar cuando lo toman fracasando y fallando. Número 3, una actitud responsable. Un líder que restablece su conducta perdurará más tiempo y le irá mejor. Número 4, la capacidad de cambiar. Los líderes deben demostrar que son humildes y enseñables y que están dispuestos a crecer y también a cambiar. Y número 5, tener hambre de crecer y de estirarse al bien, porque un líder que tiene un proceso real se está moviendo hacia la dirección correcta. Así que la porción que trato de entender aquí es en relación a Natán. Natán debió haber tenido una valentía enorme, porque pudo acercarse a David, el cual era un rey, el cual hubiera podido mantener una actitud tonta como la había tenido, y sin embargo en medio de ello pudo oír la voz de Natán, que confrontó a David, y David que escuchó la reprensión de Natán. Amigo, le digo, la realidad, a veces en estas pequeñas porciones de la escritura, a veces en estas pequeñas porciones de la palabra de Dios, me siento como un Natán. Mi intención es nunca tratar de ofender a nadie, pero es guiarlo a través del camino. Alguien en el camino se volvió un Natán para mí, me ayudó y ha abierto mis ojos para poder encontrar el camino de Cristo. No se confunda, no soy yo, es Dios el que trata de ayudarlo a usted y de guiarlo. No cierre su corazón, no abandone el camino de la cruz. No deje los pequeños tiempos devocionales, camine con Dios y atrevámonos a buscar delante de nuestro Dios la verdad. Dios es lo mejor para nosotros, que Dios nos cuide y nos proteja y Dios le ayude en todo tiempo. Amén y amén.